Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, escuchar muy buena música, compartir unos riquísimos mates, la compañía, en mi caso, de nuestro amigo Javier Merlo en controles, y ojalá ustedes también disfrutando de una muy buena compañía. El tiempo acompaña, es realmente una tarde preciosa, tarde noche realmente hermosa, pero como siempre decimos, nos viene bien para escuchar buena música y estar bien acompañado. No hay buenas noches, sino son todas lindas, todas especiales. La programación del día de hoy arranca un poquitín así tranqui, después se va poniendo un poquito más movida sobre el final. Tuve que hacer algunas modificaciones, comentaba yo en el blog, porque venía demasiado tranqui, así que algunas incorporaciones de última hora levantan el ritmo sobre el final, pero quedaron ahí sobre el escritorio preparadito para la semana que viene. Últimos lanzamientos realmente muy, muy, muy, muy polentas. Qué difícil se hace, ¿no? ¿Cuántas veces hemos comentado épocas A? Hace muy poquitas semanas, muy poquitos días, cuando charlábamos con mi hermano, por ejemplo, Jorgito Siquich, que vive aquí enfrente. Esta cosa recordando viejos tiempos, ¿no? Cuando se habían cumplido los 30 años de nuestro programa, allá arrancando por los años 1990. En aquella época era una desgracia juntar música. Hacíamos una vaquita para comprar un disco. Hacíamos canje de todo, ¿no? Y obviamente comprar pilas de discos en formato MP3 que venían por correo, ¿no? Porque no había nada cerca como para hacernos de esa música. Todavía tengo algunas cositas de esas y he regalado un montón de discos, ¿no? Porque ahora está todo digitalizado. Y por demás, ¿no? Cosa que se complica un poco a la hora de seleccionar. Pero bueno, ahí está. Si gustó, van, lo buscan. Y en cualquier plataforma de streaming digital se pueden encontrar y escuchar. ¿De quién hablamos en el arranque? De la cantante francesa Jasmine Kidd. Esta chica, tengo que decir que qué lindo canta, realmente muy, muy lindo. La tapa es realmente muy fea, muy fea la tapa de este disco. Bueno, obviamente siempre, como decimos, nos quedamos con la música, ¿no? Publicó Ropy Dop Records el 30 de octubre de este año la banda. Zachary Abraham en contrabajo, Leandro Aconcha, teclados, Laurent Avenard, guitarras, Matt Storra en batería y la voz de Jasmine, de papás argelinos. Así que esta cosa de, siempre comentamos, ¿no? Esta riquísima fusión, esta mezcla de la música folk del país de su padre. Ella nació en Francia, ¿no? Pero sus papás argelinos. Así que creció escuchando soul, prácticamente como ella misma cuenta, con Stevie Wonder, canciones pop de los Beatles, la música folk de Argelia, las melodías berebere. Y bueno, un poco de jazz con Gershwin, blues, etcétera, etcétera. Resultado de todo esto, una fusión realmente muy, muy, muy, muy agradable. Autodidacta ella, traza un recorrido en este álbum, afirmando su presencia vocal realmente lindísimo. Grabado en vivo, en estudio, este disco Night Sailing, que publicó el sello Ropy Dop el 30 de octubre de este año. Bárbaro. Algunas cositas más, pero vieron que pasó la semana pasada. Mucho bla bla, compañero. Esta vuelta me parece que me viene corto de música. El otro día tuve que cerruchar dos temas. Y esta vuelta me parece que me viene medio ahí. Pero bueno, le daremos rienda suelta al bla bla. Esperemos que no. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos para hoy? Presencias femeninas. Continuamos con la baterista alemana Eva Kless frente a su cuarteto. Esta mujer, realmente una chica muy, muy, muy celebrada dentro del movimiento de su país, Alemania, y Europa toda. Estuvo por aquí en uno de los últimos festivales de la ciudad de Buenos Aires hace algún par de años, tres tal vez, cuatro, ¿por qué no? Eva Kless, al frente de un cuarteto, un álbum realmente muy trabajado, muy, muy, muy interesante. Till Brunner con Bob James, quedó de la semana pasada. Lo traemos aquí intercalando con otra de las chicas, la pianista danesa, la bella pianista danesa Katrin Wendfeld, al frente de una big band, un álbum realmente fenomenal, una chica muy jovencita que la rompe, componiendo y dirigiendo una enorme Big Band. Un músico argentino que realmente es una sorpresa, me gustó muchísimo este disco. Beatitudes, por Luciano Ruggeri, un baterista rosarino. Me encantó este álbum. Ya vamos a comentar algunas cositas más. Y bueno, ahí levantamos un poquitito con Luciano, quizá no tanto, pero sí después con el grupo serbio de jazz fusión Eyot, un disco fantástico, otra mezcla fascinante, ¿no? De la música folk de los Balcanes, en ritmo de fusión, ¿no? Realmente fenomenal. 557799 es el título del álbum, que tiene su explicación en cuanto al esquema rítmico de la música folk de los Balcanes. Ya vamos a leerlo un poquito mejor, porque de esto no entiendo absolutamente nada. Y cerramos con Dougie Stu, Familiar Future. Es el disco muy recientemente publicado también por el sello Ropidop. Este muchacho multiinstrumentista con un aire así muy, muy, muy entrador para cerrar. Las cortinas de Enrico Pieranunzi, Mark Johnson y Joy Baron, Play Morricone, publicado por Camchas el 25 de marzo del año 2002. Nos va a acompañar este fantástico disco de este trío realmente fenomenal. Un trío formado ad hoc, en circunstancias muy especiales, ya vamos a comentar un poquitito. Resultado de esta magia, de esta mágica reunión, surgió un segundo álbum, que posteriormente se publicaron los dos juntos, ¿no? Hablamos de Play Morricone, el original este, el primero quiero decir, 25 de marzo del año 2002. Al año siguiente, el Play Morricone 2. Cortinas para toda la noche de hoy. Bueno, a ver. Eva Cless. Eva Cless Quartet, Creature and States, Criaturas y Estados, publicado por sello Eña el 23 de octubre de este año. Evgeny Ring en saxos, Philip Frischholm en piano, Stefan Schoeneck con trabajo, Eva Cless batería, publicado por Eña Records 23 de octubre de este año, Creatures and States. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Creatures and States cuenta historias sobre los seres vivos y los estados en los que estos pueden entrar, pueden manifestarse. Dice Evgenie Ring, la saxofonista del grupo Nuestra Música, es cada vez más precisa y profunda. Las composiciones ganan aún más importancia. Este proyecto es ante todo un disco de conjunto que no se centra en solos desbordantes. Y para cada pieza tenemos una unidad visual clara y compartimos las mismas imágenes en nuestras mentes. En tanto, Eva, la líder del grupo, dice: tenemos un maravilloso bajista nuevo, sobrevivió a la picazón de los 7 años y pasamos por altibajos juntos, bromea la baterista, haciendo referencia a lo que es el parvulito del grupo, ¿no? El más jovencito. Hubo momentos locos cuando estábamos de gira intensamente. Recuerda su viaje por Europa, Turquía, 8 países de América Central y del Sur, Malasia y Egipto. Aquí es donde hace referencia a los festivales en donde ella actuó. Aquí hace referencia, por ejemplo, a los festivales de Buenos Aires, El Cairo, Ciudad de México, Santiago de Chile. Así que ha estado con este mismo grupo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como decíamos hace un momentito. Y de repente tuvimos que enfrentarnos al tiempo de corona con amplias restricciones. Coronavirus, obviamente. Cada día nos conocemos mejor a nivel humano y musical. Por otro lado, seguimos sorprendiéndonos con nuevas piezas y composiciones y nos inspiramos y desafiamos en el escenario. Esta mujer, esta joven mujer nacida en el año 86, es muy, pero muy, muy celebrada y respetadísima dentro del ambiente, dentro del movimiento, no solamente alemán, sino europeo. La totalidad de sus composiciones hacen una referencia a una mirada muy, muy, muy íntima, para nada superficial y muy comprometida con la melodía, muy comprometida con ese fuerte sentimiento que ella percibe y expresa a través de la música. Creatures and States, este álbum que ha destacado parte de la prensa europea con muy, pero muy, muy atinadas y enfervorizadas críticas, ¿no? Hay una pila, tengo escritas por aquí un montón. Bueno, una estrella en ascenso de la escena de jazz alemán. Lo que la baterista de Klee y la banda desarrollan es una música madura y reflexiva, tocada con gran profundidad de sentimiento. Dice otro: estrella fugaz en ascenso en la escena de jazz europea, etcétera, etcétera, etcétera. Mirá, estoy haciendo un scroll y tengo pila de reviews de las principales revistas especializadas, no solamente europeas, sino también estadounidenses. Esta mujer que ha trabajado absolutamente con todo el personal o todo el mundo digamos de nivel grosso, ¿no? Como por ejemplo con Julia Hulsman, Ethan Iverson, con Marilyn Mazur, con Wolfgang Maxfield, con Nils Landgren, gente de por ahí y también de por acá, de este lado del charco. Bueno, hablamos otra vez de las giras, hacen comentario con respecto a las giras europeas y americanas. Muy bien. Eva Klee's Quartet, Creatures and States, publicó Enya Records, 23 de octubre de este año. Philip Frickson en piano, Evgenie Ring, saxo, Stefan Schoenig, contrabajo y Eva Klee's en la batería, grabado en febrero de este año. Muy, muy, muy, muy lindo también. Bueno, decíamos que estábamos escuchando de cortina a Play Morricone con Enrico Pieranunzi, el poeta del piano italiano, como se lo conoce. Recordemos que el mote de poeta del piano se le adjudica a Bill Evans. Enrico Pieranunzi, un pianista italiano, un reconocido fana, ha manifestado su tremendo amor y pasión y fascinación por la música de Bill Evans. Y tiene ese toque así como íntimo, como melancólico, como intimista, realmente hermoso, por decirlo de una manera más redondita. De ahí que se lo ha rebautizado el poeta del piano italiano, Enrico Pieranunzi. y tocando este álbum con Mark Johnson, quien fuera el contrabajista de la última formación del maestro Bill Evans antes de su fallecimiento, y el gran baterista Joey Baron, que, como decíamos hace un momentito, se encontraron en Italia en momentos en que Mark Johnson y Joey Baron iban a formar parte de una frustrada gira europea. Y bueno, ya estaban ahí, así que Enrico dijo, bueno, hagamos algo. Y así fue que surgió Play Morricone, publicado en el año 2002, grabado entre los días 15 y 16 de febrero del año anterior, 2001. Seguiremos comentando alguna cosita más de esto, algunas expresiones de Pierannunzi, por supuesto. Quedó la semana pasada Dave Brunner con Bob James on Vacations, en vacaciones, publicó Masterworks el 30 de octubre de este año. Comentábamos también aquella vez y repetimos ahora, a mí me, bueno, la música de Bob James, legendario pianista, mucho más enrolado dentro del movimiento del smooth jazz, hay algunas cositas realmente muy, muy, muy polentas de Bob James, otras que tienen, que están rayanas con ese movimiento. Los fans del smooth jazz, obviamente agradecidísimos con la larguísima trayectoria del pianista. Quienes miramos al smooth jazz medio de reojo y siempre atentos a las cosas buenas, ¿no? Obviamente, le perdemos un poco el hilo y el recorrido a Bob James. Ocurre lo mismo con Tim Brunner, este trompetista, que suele tener un aire muy, muy tranquilón, muy melódico, muy entrador y fácil de abordar, pero que en este álbum, On Vacation, ambos han encontrado, digamos, un perfil mucho más serio, si cabe la presión y sin que se ofenda a nadie, tocando este álbum con un aire jazzero realmente muy, pero muy, muy, muy agradable, como decirte, más serio, ¿no? Se me ocurre. Algunas consideraciones con respecto al por qué esto de En Vacaciones, después de escuchar un corte de este disco realmente lindísimo, Till Brunner, Bob James, On Vacations, publicó Masterworks 30 de octubre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Escuchamos a Till Brunner con Bob James on Vacations, publicado por Masterworks el 30 de octubre de este año. Till Brunner, trompeta, Bob James, piano. Este muchacho, como decíamos, hablamos de Till Brunner, que en cierto pasaje recuerda al gran trompetista Chet Baker, también a la usanza, ¿no?, al estilo del gran romántico de la trompeta Chet Baker, suele acompañarse con la voz también. No voy a decir que es un gran cantante, pero como tampoco lo era Chet Baker, ¿no? Pero zafa y se luce, digamos, también como cantante el trompetista alemán Till Brunner, que invitó a esta vieja leyenda del jazz, fundamentalmente, como hablábamos, ¿no?, con fuerte impronta dentro del movimiento o el subgénero del smooth jazz. Hablamos de Bob James. Lo invitó a juntarse en una vieja mansión, una legendaria mansión de 200 años, según cuenta por aquí el propio pianista, una lujosísima mansión, realmente impresionante, donde se encuentra un legendario estudio, La Fabrique, en Saint-Rémy de Provence, ahí donde está la mansión, muy cerquita de Marsella. En esta viejísima mansión de 200 años, decíamos que albergó sesiones de grabación, como por ejemplo a Charles Aznavour o a Nick Cave, entre otros, ¿no? De este álbum, James dice: grabar un álbum en un hermoso escenario como este, como si estuvieras de vacaciones, todo una primicia, ¿no? He hecho muchas, muchas grabaciones a lo largo de 5 décadas o más, así que aún así puedo tener una nueva experiencia, es maravilloso para mí. Fue una nueva experiencia conocer a Till y una nueva experiencia con nosotros averiguando nuestro estilo de trabajar juntos. Till fue el primero en sugerir que grabáramos en una atmósfera de vacaciones. A mí, que estaba un poco indeciso al respecto, me gusta tanto más el trabajo que saqué más provecho de esto indirectamente. Se siente inspirador estar en un ambiente hermoso. Esa parte realmente me encanta. Por su parte, el trompetista dice: tenía un sentimiento muy fuerte sobre la localización de antemano, porque sabía que no quería grabarlo en mi entorno habitual. El nombre La Fabrique es en realidad un símbolo de algo que debe hacerse. La gente quiere entregarse a este lugar. Encontré todo lo que quería en este lugar junto con este increíble artista. Así que aquí estamos ahora y me siento muy, muy, muy, muy confiado. Bueno, resultado de esto, un disco realmente lindo, ¿eh? Con una etapa muy, muy linda, la etapa que corresponde a una fotografía tomada por el propio trompetista Till Brunner. Dicho sea de paso, ahí las tapas de los discos están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook. Por más información y alguna que otra cosita mientras suena, como también el enlace, ¿no?, a la señal de internet, date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Bien, este fue Till Brunner and Bob James on Vacations, Masterworks, 30 de octubre de este año. Sigamos. Volvemos con las chicas. Y volvemos con esta pianista danesa al frente de una big band. Katrin Windfeld Big Band publicó Orca bajo el sello Stone Records el 16 de octubre de este año. Una enorme big band, otra vez lo mismo, ¿no? Si es big band, es grande, obviamente. Tenemos 3 trompetistas, 3 trombonistas, 1 saxofonista, 3 tubas y la sección rítmica con guitarra, bajo, batería y piano, a cargo de la propia Katrin Windfeld. Este disco, que se anunció con un sencillo hace algunas poquitas semanas atrás, Orca, publicado por Stone Records el 16 de octubre del año pasado, la posiciona a la pianista dentro del más alto consideramiento o consideración por parte de la prensa crítica y público en general, con este enorme álbum, Orca, a cargo de la Katrin Windfeld Big Band. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Considerada como una de las más excitantes y refrescantes compositoras y arreglistas de jazz escandinavas en muchos, muchos años, esta joven pianista Katrin Winfield, que, bueno, ha logrado componer un estatus realmente formidable en los pocos años de carrera que tiene como líder de banda. Debutó allá en el año 2016 con su álbum Aircraft, también publicado bajo el sello escandinavo Stun Records. En aquella oportunidad se llevó el Grammy danés como nuevo artista de jazz del año, pero además también tuvo dos nominaciones en otras dos categorías, álbum del año y compositor del año. Según la data obtenida en su web por aquella época, algo realmente poco usual para un artista llevarse el Grammy al artista de jazz del año y ser nominado en aquellas otras dos categorías, además de obtener también al año siguiente una beca por parte de la Fundación Danesa de las Artes, una muy prestigiosa y codiciada beca por sus excepcionales habilidades de composición y arreglos. Dice la Fundación con respecto a su decisión, en tanto el otorgamiento de la beca. Katrin Winfield se ha establecido rápidamente en la escena de jazz danés gracias a sus extraordinarias habilidades como compositora y arreglista, principalmente en el género de las grandes bandas modernas. Su talento se combina con un fantástico entusiasmo musical y un fuerte impulso. Tal es lo que ha expresado la Fundación Danesa de las Artes en aquella oportunidad al otorgarle la prestigiosa beca. ¿Qué otra cosita? Bueno, hay también muy extensas reviews y consideraciones de prestigiosas revistas especializadas, tanto estadounidenses como europeas. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Bueno, un montón de otras cosas que dejémoslo por ahí, porque mucho bla bla, compañero, y después pasa lo que pasa. Pero bueno, decíamos que esta mujer, que además también lidera esta prestigiosa Big Band, el disco es Orca, bajo el sello Stun Records, el 16 de octubre de este año. No me pida que te mencione la banda porque ciertamente son gente absolutamente desconocida, todos dinamarqueses, suecos, noruegos, todos escandinavos. Destaca en esta última, en este corte que escuchamos recién, el último, Seaweed, el octavo y último corte de este Orca, la guitarra de Víctor Sastrón. Bueno, decíamos que esta mujer, que además de liderar esta enorme banda, también lidera un octeto, una formación más chiquita, y un cuarteto también, pero fundamentalmente se luce como compositora arregladora al frente de la Big Band, con su tercer álbum al frente de esta prestigiosa formación. Bien, dejémoslo por ahí, porque vamos a comentar un poquitín de esto. ¿Qué es lo que decía Enrico Peranunzi con respecto a la publicación o la grabación o, digamos, el encuentro que generó o que produjo este Play Me Recone con Mark Johnson y Joy Bayron? Fellini Jazz, otro disco, un álbum doble, en donde Pianonisi también celebra la música de este gran compositor Ennio Morricone. Por allá decíamos que estaba de gira tanto Mark Johnson como Joy Baron por Europa. Pierluisi los reúne para tocar un poquito con ellos y ofrecerle la posibilidad de tocar la música de Morricone. Fue así que se reunieron y, como jugando, surgió este disco maravilloso. A lo largo de los años 70 y 80, dice el pianista, tuvo un vínculo muy estrecho con la música de Ennio Morricone, ya que salía a tocar como hombre de estudio en decenas de películas cuyas bandas sonoras llevaban su firma. Uno puede entender fácilmente lo único que ha sido encontrarme arreglando esa música para convertirla en una herramienta de improvisación para el trío. Dice Joy Baron, creo que estas actuaciones tienen un anillo mágico, sea cual sea la razón, la magia está aquí, disfruten de la música, dice Joy Baron, en las líneas que acompañan el Play Morricone, publicado por Camp Jazz el 25 de marzo del año 2002. Bueno, lindísimo, ¿eh? Pero muy, muy, muy lindo. Bueno, sigamos. Decíamos en el blog y desinteresado aporte del productor del sello Blue Art, Horacio Vargas, sello independiente rosarino, que distribuyó el último trabajo discográfico del baterista santafesino, digo bien santafesino, porque me voy a fijar bien por ahí, Luciano Ruggeri. Beatitudes es el disco publicado por el sello Blue Art el 7 de noviembre de este año. La banda, conformada por músicos provenientes de la ciudad de Buenos Aires, Rosario y Santa Fe, Sebastián López en guitarra, Rodrigo Agudelo, guitarra, Lucas Pulichizo, órgano, Ezequiel Dutil, contrabajo, el propio Luciano en batería y la voz de Elisa Pulichizo, en un disco realmente lindísimo, una tapa muy muy linda que adorna también nuestros news y el banner en nuestra homepage de nuestro blog. Luciano Ruggeri, Beatitudes, Blue Art Records, 7 de noviembre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, el tercer álbum para el sello independiente Rosarino Blue Art. Los anteriores fueron Salmo, en quinteto en el año 2017, y Lento Camino a Casa junto a su hermano, el pianista Mariano Ruggeri, eso fue el año pasado, 2019, hasta este último, Beatitudes, publicado por el sello Blue Art el 7 de noviembre de este año, hace muy poquitos días. Decíamos, ¿no?, un aporte del productor del sello Horacio Vargas, que distribuyó muy generosamente la data y el audio de este álbum para su difusión. Un disco que realmente me impactó muchísimo. Tiene un aire así muy evocador, una fórmula simple, pero muy, muy, muy evocadora. Por algunos pasajes me recuerda a Bill Frisell. No quiero decir con esto que estén emulando la música de Frisell, sino que, como para tener una ligera referencia, este aire minimalista, despojada, una música absolutamente despojada de cualquier ornamentación para quedarse con lo esencial, ¿no? Obviamente con la esencia de la música. Y en esto también tiene que ver un poco las influencias que al menos en este disco se han hecho sentir. Por ejemplo, el jazz espiritual, el jazz cósmico, como se lo ha mencionado, la música de Ellis Coltrane, también algo de dos temas de Arvo Pärt, el músico estonio, un músico artista SM, considerado como un precursor de la música minimalista. Tengo que decir que me he puesto en campaña, ¿no?, hace tiempo, de escuchar la música de Arvo Pärt, y ciertamente me cuesta un poquito. Lo he sentido, lo he leído y he visto como músicos como, por ejemplo, el mencionado Luciano Ruggeri, se enfocan en su música para construir la propia. Que te guste o no te guste, que en este caso a mí me pegue o no, es algo absolutamente fuera de orden. ¿Por qué digo esto? Porque otro caso que hemos comentado aquí también, por ejemplo, Brad Meldó, hablando de las influencias de Radiohead, por ejemplo, entre otros grandes músicos, ¿no?, que han hecho, que han escrito, que han incursionado con su propia música a la luz de lo propuesto por este grupo de pop, rock, Radiohead. Y casualmente me escribía, yo me carteaba con unos músicos españoles que estaban promocionando su álbum debut, una música realmente linda, ¿eh? No publicado el álbum todavía. En cuanto esté publicado, seguramente lo vamos a tener aquí. Una big band española, que ellos decían que también estar muy impregnado de la música de Radiohead. Entonces yo le comenté, che, a ver qué pasa con esto, ¿por qué? Y él me dice que, obviamente, la estructura, me da una explicación, algo que de músicos para músicos, ¿no? La estructura, la forma que el grupo construye la estructura musical. Algo que, como en el caso de la música de Arvo Pärt, con la visión de Luciano Ruggeri, tiene que ver exclusivamente con un enfoque de músicos para músicos y la forma en que ellos pueden hacer la lectura, ¿no?, como corresponde. Para una bestia como el que habla, la música de Radiohead no le mueve absolutamente un pelo, nada. Pero claro, bajo la mirada y la visión y la lectura de un músico adquiere una conformación absolutamente diferente. Me pasa lo mismo con Arvo Pärt, que aquí este muchacho toma dos composiciones de él, del músico estonio, la última que le da título al álbum, y Tarea para el Hogar, me voy a poner en campaña de volver a escuchar más concienzudamente la música de Arvo Pärt. Tuve intención de traer algo de él hace un tiempo, y ya te digo, esta cosa de, claro, la música hay que escucharla, ¿no? Y en este caso, cuando se trata de algo que está fuera de los convencionalismos, requiere mucho más dedicación. Fuera de todo eso, tenemos también tres tradicionales: Wayfaring Stranger, una versión lindísima, Racing Sun Blues también, y Alfa y Omega, tres tradicionales de autores desconocidos. El quinto corte de Wayfaring Strangers ha tenido cantidad de revisiones dentro del movimiento jazzero. Lindo, pero muy lindo álbum de Luciano Ruggieri. Me encantó. Agradecidísimo a Horacio Vargas por su aporte. Fenomenal. Blue Art Records, 7 de noviembre de este año. Beatitudes por Luciano Ruggieri, acompañado por Rodrigo Agudelo y Sebastián López en guitarras, Lucas Polichiso en órgano, Ezequiel Dut del contrabajo y la voz de Elisa Polichiso en uno de los cortes. Fantástico, muy, pero muy, muy lindo. Sigamos, estamos bien con la hora. Decíamos, ¿no? Veníamos medio tranquilón, levantamos un poquitito con esto, los dos últimos en nuestra salida del día de hoy. El grupo serbio de fusión, Eyot, publicó 557799, es el título que le otorgó el grupo a este álbum publicado por el sello Rápido Records el 23 de octubre de este año. Thank you. Riot, grupo serbio de fusión, el quinto álbum en su corta carrera de discográfica, 557799, publicó Rápido Records el 23 de octubre de este año. ¿Qué es esto de 557799? Hace un momentito hablábamos, ¿no? Esta cosa de... aquí tendría que venir alguien o hablar de alguien que sepa de música, ¿no? Yo soy un simple presentador, no soy músico, así que hay algunas cosas que tienen que ver con lo estrictamente musical que se me escapan. Él se refiere, el líder del grupo, el tecladista y pianista Dejan Ilicic, se refiere a esta cosa de que tiene que ver con tres ritmos impares, como por ejemplo el 5 octavo, 7 octavo, 9 octavo, 9 octavo, que son los fundamentos de la música tradicional de los Balcanes, dice en primera persona el pianista. Pero para nosotros, además de eso, ¿no?, hay más que el número. Es el epítome de la vida y la historia que siempre ha sido turbulenta en esta parte del mundo. Ese es nuestro latido. Lo extraño es una forma extraña, llena de vida y emoción. Explica un poquito acerca del porqué el título de este álbum, con una etapa realmente llamativa también, pero lo que realmente impresiona es la música. Otro ejemplo más de cómo la fusión, ¿no?, de la música del jazz con el folk proveniente de cualquier parte del planeta produce cosas realmente llamativas, producidas por gente con muchísima imaginación como este grupo. La mitad de este álbum fue creado a partir de viejas ideas mezcladas con nuevas soluciones o inspirado en muchos estilos musicales formado en el sentido específico del Eyot, en el sonido específico, quiero decir, del grupo, sigue explicando el pianista. Pero esta vez me inspiré particularmente en John Williams, Bruckner, Patrick Doyle y Mokranjac. Se refiere a Stefan Mokranjac, un compositor serbio y educador musical. También en el álbum The Soul Cage de Sting. Fíjate vos la paleta enorme con el basamento del ritmo típico de la música tradicional de los Balcanes para producir este quinto álbum. Realmente lindísimo, pero hay que escucharlo, este disco es realmente impactante. Bien, nos vamos a ir con otro álbum así de movidito también. El multiinstrumentista estadounidense Dougie Stu, Familiar Future, publicado también por el sello Rapid Up Records el 16 de octubre de este año. Una banda realmente grande, Bueno, no conozco a nadie, hay cuerdas, percusión, Fender, batería, más percusión, sintetizador y guitarra. Bueno, una banda realmente importante para este Familiar Future de este multiinstrumentista estadounidense, con un álbum realmente también basado un poquitito en esta, incluso la estética de la tapa también tiene que ver con este aire medio setentoso que le imprime, con una mirada muy muy contemporánea que le imprime el bajista y también pianista Dougie Stu. Nos vamos, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.